Las penas se van y vuelven a estar ancladas en un mar que suele callar. Tus lágrimas, tu devoción. Muchas gracias. Gracias.